llegó con amor y gran poder. La gente palmas levantó, su amor vinimos a ver. De niños cantan sin parar, él es el rey celestial. Hosana al Hijo de Dios, su reino es real. Hosana, hosana, Jesús es el rey. Su reino es de paz, por él es fiel y salvará. Nos dio su bendición, canten, gritaremos sin temor. Jesús, su nombre es sin igual. Hosana al Salvador, su reino es real. Salta, danza, canta hoy. Jesús es el rey, el Salvador. Al más arriba da el honor. Amor vinimos a ver, de niños cantan sin parar, él es el rey celestial. Hosana al Hijo de Dios, su reino es real. Hosana, hosana, Jesús es el rey. Hosana, hosana, cantemos con gozo, saltemos de fe, el rey ha llegado, su amor es fiel. Con su luz nos guiará, su reino es de paz, por él es fiel y salvará. Nos dio su bendición, canten, gritaremos sin temor. Jesús, su nombre es sin igual. Hosana al Salvador.